88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, cuando nos creíamos cianóticos por el frío y teníamos los labios casi azules, viene el sol con 17 grados 5 a renovarte, a refrescarte, a volverte a calentar. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, bueno, señores. Una semana nueva, un lunes otra vez aquí en la ciudad. Y qué lindo día, lo dijiste vos. No puede ser de otra manera ese sol que penetra en los huesos y nos devuelve la temperatura física que corresponde casi al ser humano normal, ¿no? Sí, no sí. Al ruso. No, porque bueno, el ruso vive a los 40 grados bajo cero, sí. Y ahí anda, entonces calientan el ambiente con las bombas. Llevando toda gente, no prenden los tanques. Que y te rías del conflicto que tienen con Kiev, por ejemplo, no me parece. No me río para nada. Pero digo, andan siempre beligerando. Y ellos y los norteamericanos. A me los dos me tienen la guerra fría. Bueno, un lunes volvemos aquí a Radio Sur 88.3 a hacer este programa que se llama Todos los Días Un Poco, que está de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, como siempre, y cada día trata, conversa, establece una cuestión cultural diferente, como es el día de hoy, el día del deporte, que es tomado claramente como un eje de nuestra culturalidad. ¿Por qué? Porque la cultura no es solamente una canción popular, un arte, no es un cuadro. La cultura es la forma de ser que tenemos, no es un gaucho con un poncho y unas espuelas. No. Como hace Campana, porque hace la señal del lazo. Pero la cultura son las costumbres que tenemos también. Cómo viajamos, cómo vamos en los trenes, cómo pintamos los trenes nuevos, cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Ah, sí, un problemita ahí. Parte de nuestra cultura también es todo esto: el dime y direte diario de la política, y la fiesta popular, por supuesto, de la cual también vamos a hablar. No, te la ayer, puedo creer. La fiesta popular del 25 de mayo, sí. Y nosotros ahí en la plaza, pero del lado de adentro. Yo, y un amigo más por ahí, con una pulsera, como usted vio Wayne's World. Sí, Wayne's Party Time, World. Excelente. Eso es. Ese mismo, que en un era momento Reeves, entran... jovencito. No era Keanu Reeves, sí. No. Wayne es Mike Myers. Ah, era el otro, me estaba confundiendo. Y el rubio que hacía el rubiecito, sí, ahora sí. Creo que era baterista ese. Y bueno, ellos tenían un pase colgado en el cuello y con ese pase entraban a ver a Alice Cooper. Sí, en la 1 le estoy hablando, una película noventosa por excelencia. Y ellos iban mostrando ese. Nosotros prácticamente igual, pero con una pulsera que muy amablemente, no sé si lo puedo decir, pero una persona que trabaja ahí adentro me lo dio. ¿Te lo vendió? No. Ah. No, esto fue todo legal, todo legal. Y entonces, con esa, yo anduve desparramado por camerinos, en donde me crucé, por ejemplo, con Horacio Fontova, con el señor con Copani, con Hilda Lizarazu, esta chica que... Fabiana Cantilo. ¿Esta chica qué? Sí, Fabiana Cantilo. Con el señor Peteco Carabajal. Con la Bersuit entera. Es más, de hecho, hay una foto en el Facebook, Todos los Días Un Poco Radio, donde está Daniel, uno de los dos cantantes que, sí, que sé que luego en algún momento eran más coreutas, también cantantes, claro, de alguna que otra canción cantaban. Pero, claro, cuando estaba Cordera, y ahora tomaron protagonismo. Bueno, uno de los dos se sometió entonces al scratch público, le di uno de los folletos de Todos los Días Un Poco del programa y le saqué una foto de frente, uno de los posts más visitados de nuestro Facebook. Pero bueno, ahí está, muy divertido, tuve la posibilidad de subir al escenario. Estaba atrás ahí al lado de todos los plomos que llevaban y traían cosas. Un plomo más era. La organización... Yo era un plomo más. Un plomo más. Pero la organización del evento... Bien. No estamos hablando de banderías políticas, ¿eh? No empiece ahora con qué hace ahí usted, ni... Bueno, ni de un lado ni del otro. Ponele que te creo, a ver. La vi a Cris también, la saludé. Sí, me saludó también. Pero, y Randazzo y Mariotto, también los vi. Estaban ahí. Ah, todos ahí. Sí, con Randazzo, a Randazzo le di la mano, al resto no, obviamente. No. Bueno, la cuestión es que estaba arriba del escenario, estuvimos arriba del escenario. De casualidad, terminamos del lado rockero, donde tocó Carajo también. Ajá. Lo tenía yo ahí al lado del cantante. Todo un chulolismo lo que le estoy contando, porque la verdad es que la gente estaba trabajando y nosotros ahí interrumpiendo el paso. De repente aparecen todos los Bersuit de ahí. Salieron todos. Y nosotros cantando, todavía cantamos, todavía pedimos. De Víctor Heredia, mientras Víctor Heredia estaba en vivo, quien les habla, junto con toda la versión cantando ¡Esperamos! A los gritos, aplaudiendo a Víctor Heredia, un fenómeno total. Bueno, a Víctor Heredia también que lo vi. Bueno, y mucha gente. La Casa Rosada no la conocía. ¿Qué tal es? Fui a ver varios salones, me contaron que había salones que estaban derroídos prácticamente, y los han puesto ahí en valor. Se los podía ver, no los ocupan mucho aparentemente, tiene muchos salones la Casa Rosada. Sí, estuve en el Salón Patriotas, que es uno que tiene muchos patriotas colgados de la pared, claramente. Después caminé por unos jardines, el jardín de invierno, un jardín de no sé qué. Muy lindo todo, la Casa Rosada está pipí cucú, le puedo decir. Bueno. Y el escenario tremendo y la organización, decía, mientras estaban tocando, pusieron una banda fija estable, la banda de Lito Nevia, de un lado. Y del otro lado se iban modificando los grupos, las bandas, digamos. Entonces, donde estaba la banda fija, iban pasando los solistas. Por ejemplo, Pedro Aznar... para que no haya bache, digamos. Mientras armaba una banda... Y como eran muchos y tocaban pocos temas cada uno, fueron haciendo un ida y vuelta entre los dos escenarios, impresionante, y a la velocidad que trabajaban esos muchachos. Imagínense que es hacer sonido a todas bandas diferentes. Un festival, un solo acople escuché en 3 horas que estuve ahí. De Copani. Un solo... pobre. Pero un solo acople que fue... Le estuvieron acomodando un micrófono a Aznar y en un momento hizo... Fue lo único... El único error del sonido que encontré. Porque creo que estuvieron... Ahí me enteré yo que estaba Lito Vitale también tocando. Ah, también estaba. Y ahí me enteré que él había organizado toda esa cuestión. Y que... 17 y 9. Nosotros seguimos hablando de esto. Sí. Había organizado todo eso. Y entonces se escucharon algunas críticas de por qué teniendo un ministerio de cultura y los recursos permanentes del Estado para hacer festivales y sonido y todo eso, no se había contratado, no se había utilizado esa. Claro, y sí contratado a alguien de afuera, supuestamente. Para hacer este evento en particular. Bueno, yo creo que era totalmente idónea la tarea, y me imagino que vino por ese lado, por la complejidad del evento, porque no es fácil hacer una cosa como la que hicieron ayer en términos de organización, y todo el mundo intercomunicado, y ahora viene tal, y tenemos 10 minutos, y pa, pa, pa. Desde la cocina te puedo qué contar va. Esta cuestión. Los camarines ahí un poco medio... Era una cosa así medio de cartón, con puerta, todo. Pero estamos en la Casa Rosada. Y no con es papel impreso así, papel A4 impreso Arial 32, los nombres de los artistas pegados. Pero andaba todo el mundo caminando por cualquier lado. Claro. La vi a Gabriela Radice también haciendo sus notas con el fondo de Canal 7, la televisión pública. Ajá. Y ella, periodista, iba contando qué iba pasando. Y yo veía detrás de cámaras, behind the scenes, detrás de las cámaras estaba ahí ella. Pero bueno, le contaba esto porque ayer fue un evento importante a nivel, sobre todo en la capital federal, que fue mucha gente a la plaza y a escuchar las bandas. Y qué bien estuvo y me divertí mucho. Bueno, lo importante es que se haya divertido. Seguro. Me parece a mí. Saqué algunas fotos, pero no de... No me animé a chululear. Estuve hablando, sí, con Diego Boris, que es uno de los mentores de la ley de música. Ajá. Que fue votada hace poco y está ahí en vías de reglamentación y puesta en marcha. Y entonces hablé un poquito con él. Saqué un mail. Vamos a ver si producimos... un encuentro acá en la radio, telefónico personal. Bueno, sigue tocando. Sí, bien, campaña. Pero, mire, pura, yo puedo hablar de esto hasta las 10:15 más o menos, porque la agenda cultural... No estás diciendo la hora, ¿no? Ese es el problema. 17:11, ahora sí. Señores. La agenda cultural es chiquita hoy porque es día lunes, siempre pasamos algo para ir a ver. Lo único que tengo así claramente es algo que ya habíamos anunciado el día jueves, que es en la Alianza Francesa, se está haciendo una muestra de cine europeo. Entonces, bueno, es importante en la Avenida Córdoba 936 refrescar esta información. Uh-huh. Hoy tenemos, déjeme que ya se lo estoy diciendo en segundos. Cuando usted nada no más. Estuvo, habíamos anunciado también el festival de la... ¿En la Alianza Francesa? Sí, la Alianza Francesa tiene un montón de cosas, ¿eh? Uh-huh. La verdad que tiene un... El otro día lo dijo Alejandro Ratti y Alberto Romero en la columna de cine. Uh-huh. Y bueno, hablaban que estaba hasta... elogiaron las salas y dijeron que era muy lindo. Hasta el 30 de mayo tenemos, y hoy está una película que se llama His and Hers a las 20:30. Una película multipremiada del director Ken Wardrop. De él y de ella, sí. Uno de los nuevos, sí, His and Hers. De ellas o de ellos. His de ellas and hers es de él y de ella. Bien, eso perfecto. Es. Usted tiene el self-first certificate y acá está certificado. Uno de los nuevos cineastas más destacados de Irlanda. Una película irlandesa, entonces. De Irlanda. Se puede ir a ver. Muestra de cine europeo, Avenida Córdoba 936, en la Alianza Francesa. ¿Eh? Bien. Uy. Esa es la agenda cultural para hoy. Que tengo preparada, que anduve buscando. No mucho más había, porque hoy es lunes. Usted sabe que es acotada. Sí. La cuestión de los eventos. La gente... El lunes es para recuperarse del fin de semana. Tal cualmente. Sobre todo de una fiesta popular nacional como basta. La de ayer. La que estuvimos recorriendo hoy. ¿Cuántos minutos más necesitas? 17:13. Hoy vamos a hablar de deportes con Damián Molinelli. Pero antes vamos a pasar rápidamente por algunas noticias. Aunque también noticias que tienen que ver con el deporte. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Quince minutos pasan de las 17 y nosotros vamos a hablar un poco de algunas noticias que estuvieron recorriendo los portales y los medios en el día de hoy. Algo importante es un nuevo paro que se avecina de la UTA. Mm. ¿Bien? De los de la Unión Tranviarios Automotor, que ratifican un paro para el miércoles en colectivos de corta, media y larga distancia. Y el ministro del Interior y Transporte, ahora mi amigo, Randazzo, Florence. Vos te subís a todos los trenes. Ya me dio un sobre, Florence, y ahora vamos a hablar bien del gobierno. Solicitó que aplique en el sentido común y aseguró que con sus medidas perjudican sobre todo a los pasajeros, a los que menos tienen. Dice, bueno, ¿qué pasa acá? Más temprano, el secretario de la UTA, esta mañana, Roberto Fernández, confirmó la medida de fuerza, en demanda, de un incremento salarial superior al 30%. El reclamo ya llega 5 meses y no aparece ninguna solución, habría dicho este muchacho Roberto Fernández. Y bueno, a partir de eso, o en función de eso, se avecina un nuevo paro. Entonces el miércoles, probablemente, si no acuerdan nada, ya está casi todo dicho, que va a haber un paro de 24 horas. Conciliación, o sea, obligatoria, ¿no? Agarrar la bicicleta, como hace el señor amigo Campana, o la moto, como hago yo, o el vehículo, como hace Damian Morinelli, el automotor, ¿no? El automotor. Sí. O sea, va a ser un caos vehicular el miércoles. Y bueno, pero 5 colectivos en la calle sobra espacio. 5 colectivos en la calle significa que mucha gente que tiene vehículo y que generalmente no lo usa, lo va a usar. Pero no va a haber problema de tránsito, me imagino. ¿Cuántos por cada...? Bueno, sí puede ser, ¿eh? Yo creo que va a haber problema. Va a estar lío. Pero Campana, 60 personas en un colectivo y se traspola a 60 personas en auto. Ponele a la mitad. Yo no creo que todo el que viaja en colectivo o... No, puede ser que no, los 60 que están en un colectivo no tengan un vehículo, pero quizás 30 lo tienen. Y o 25. Hacen pool y se pasan a buscar... No tiene nada que ver jugar al pool con esto, señor. No, pero el que usa el colectivo habitualmente es una persona que... Sí, puede ser que no, que tenga un vehículo. Yo no creo que todo el que utiliza. Pero no es la noticia del tránsito, sino esta problemática de paritarias y subas y pedidos. Ahora hay una especie de... ¿Quién soy? ¿El salame del sándwich? Decía mi abuela, por ejemplo, cuando uno está en el medio de una negociación. Sí. Y bueno, yo creo que algo de eso hay. ¿Por qué? Porque evidentemente sí existe esta cuestión de que el ajuste lo está pagando el trabajador, porque tiene que resignar su paritaria por la no pérdida de ganancia de las grandes empresas. Esto es básicamente así, lo venimos hablando siempre, de la posibilidad que tiene o no un trabajador de morder sobre las ganancias de su empleador. Una problemática que está desde toda la vida, directamente, esto es así, desde que existe Perón. Como dice la miniserie, Marx ha vuelto, el Estado burgués. Entonces, por un lado, las empresas se vieron también perjudicadas un poco por el gobierno cuando les empezaron a controlar el tema de subsidio de gasoil. ¿Me entiendes? Sí. Le hacen la cuenta con el GPS de a ver cuántos kilómetros y a ver cuánto gasoil te estoy dando por estos kilómetros, y resulta que parece que estaríamos dando más gasoil del que necesitaba. Entonces se empieza a tensar la cuerda y la patronal dice... La patronal, digo yo, son los dueños de las empresas. Dice, bueno... Si me apretás un poco acá, entonces yo el 30 no voy a entregar. Y los trabajadores dicen, pará, la inflación nos está comiendo el bolsillo, bueno, voy a tener que resolver esto de alguna manera. Y el que viaja a la huelga sí, a la huelga ya. Y el que viaja en colectivo también la paga, ¿no? Digamos, pagamos un poco todo. Sí, siempre, claro, un cachetazo se liga constantemente. Pero bueno, como usted sabe, el derecho no es absoluto. Entonces ahí entra la correlatividad de fuerzas. El usuario, el trabajador y su reclamo, la empresa y su derecho, y así. Todo más o menos en una balanza, y a ver cómo termina esto. Esperemos que no con más días de paro, ¿no? Esperemos con 24 sean suficientes. Sí. Bueno, otra noticia que tiene como protagonista mi amigo Florencio es que... ¿Lo vas a leer así como está? Lo voy a leer así como está. Bien. Si fuera mi hijo, le dejo el traste, ¿sabes cómo, no? Por pelotudo, dijo Florencio Randazzo en un exabrupto. Porque, ¿qué pasa? Compran unos trenes hermosos, nuevos, los instalan ahí, los ponen. Están en Puerto Madero, si uno lo quiere ir a ver, las formaciones, pasé el otro día por ahí. Están como en exposición, con una escalerita, te podés pegar una vuelta por esos nuevos trenes que le han comprado a China. no sé cuántos, un montón. La cuestión es que parece que unos menores... Eran un par, dicen, y, ¿no? Sí, dos menores que los detuvieron y ahora ya los largaron, pero sigue su proceso judicial. Estaban ahí vandalizando vagones, haciendo... O estaban haciendo arte, ¿no? Porque estaban haciendo es arte, es una expresión artística. Pero se metieron justo con los vagones nuevos, justo con los vagones nuevos. Bueno, justo con Florencio. Le entraron a dar dele que te dele al aerosol y en esa... Claro, el sereno se levanta, chequea qué estaba pasando con los vagones, los ve a los pibes... Pintarrajeando. Y con, encima con unas cosas, con unos formatos medio... Si me estabas haciendo dos o tres cuadros de Patoruzú, te la perdono. Yo, ¿algo, pero, algo en relación a una K, por ejemplo, era perdonado? No, no sé. ¿No? ¿Sí que no? Y qué sé yo, capaz que no salía, capaz que no era por pelotudo, pero capaz que era por otra cosa, era por haber cosa. Vandalizado el pobre vagón nuevo. Pero eran unos graffiti extravagantes, muy con una onda así más de los 80 norteamericanos que de la idiosincrasia sí. nacional. Artistas y en un mal lugar. Entonces, sí, los cazaron, los agarraron a los dos y no solo fueron contra los niños. Y Randazzo dijo, pero esto... Pero... No, no, no. No, sino que también a los padres van a ir les con cabió todo, sanción. ¿No? Sí, les cabió sanción sí. y van a tener que responsabilizarse. ¿Qué hacían estos muchachos a la noche? Menores a la noche dando vueltas. Por mucho menos yo terminé en una comisaría una noche entera. Ya les voy a contar sí, mi historia. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Un mándalo. Bien, esto en contraposición de algunos negociados... Obviamente que no lo vamos a poner en comparación, pero en contraposición de algunos terribles negociados que se realizan, que dejan en la miseria absoluta a un montón de personas, es una nimiedad. Total. Pero tampoco es cuestión de andar... Eran nuevos. Sí, no, se estaban por estrenar y los hay que corregir a los niños porque se puede hacer, se puede buscar murales. Mire, yo te voy a contar una anécdota. Enfrente de casa había una pared grande y fueron a pedirle permiso de una escuela de arte e hicieron un mural hermoso. Ajá. Estuvieron trabajando dos, tres fines de semana seguidos, sábado y domingo, los dos días, y con el permiso del propietario, el propietario le dijo, sí, sí, le mostraron un boceto de lo que iban a hacer, claro. Con los colores y cómo iba a quedar. Sí. El propietario dijo, sí, sí, ningún problema, y se hizo, y quedó perfecto. Ahora lo están haciendo en otra vereda, cruzando la calle, en otra pared, también con permiso como corresponde. Se puede hacer las cosas de una manera mejor, evitarse unos problemitas. Tal cual. Y educar a estos niños también. No, no que no hagan el arte, que lo hagan en un lugar donde, donde se pueda hacer. De no, claro. Bajarle la oreja no a Florencio. Sí, no tiene sentido. A mí, amigo. A Florencio, tu amigo, ¿verdad? Florencio. No tiene sentido. Bueno, ¿se acuerda de esa noticia de el empleado del supermercado que se llamaba Matajudíos de apellido? Sí. Que casi le cabe una denuncia penal. Pobre pibe. Bueno, resulta que eso venía de un pueblo. De un pueblo en España. En España que era, se sí. llamaba Matajudíos, claramente. Se juntaron los muchachos, porque la cosa tomó notoriedad, se juntaron los muchachos de su honorable consejo deliberante y determinaron cambiarle el nombre al pueblo. Al pueblo. Porque ya no daba, parece que no daba. Y sí, muchos años ya. No. Dice que en el marco de las elecciones europeas, una localidad del norte español decidió, en un plebiscito, o plebiscito, que es como se dice de verdad, cambiar su nombre de Castrillo Matajudíos por el de Castrillo Mota de Judíos. Mota de Judíos. Sí, el pueblo español Castrillo Matajudíos, al norte del país, cambiará su nombre para llamarse Castrillo Mota de Judíos. Me hacen el gestito. ¿Qué gestito? Uno pendular. Ah. Tras el respaldo alcanzado ayer a esta modificación por la mayoría de 56 vecinos del municipio a través de una consulta paralela a las elecciones europeas. O sea que es como usar la Lotería Nacional para los sorteos de otras cosas, digamos, de la Escuela Municipal 25. Parece que usaron las elecciones también para decidir esto. La consecuencia de esta consulta con los comicios europeos tuvo un efecto curioso, ya que depositó su voto en ambas urnas el 93% de los vecinos, un porcentaje mucho más elevado que en cualquier otro proceso electoral, dijo el alcalde de esta población. O sea que a todos les importó más el nombre de la ciudad que sí, la el nombre de donde vivís. De los 53 vecinos que votaron, 29 lo hicieron a favor del cambio y 19 mostraron su deseo de mantener el nombre actual. mientras que 4 votos fueron declarados nulos porque, aunque indicaban cuál era el nuevo nombre que querían, se habían olvidado de señalar la casilla favorable al cambio. Bueno, esto pasa en el norte de España, ¿no? No sé por qué. No quiero estigmatizar. Bueno, así que ya no tenemos más. El mata judíos no está más. Ahora está más. Mota de judíos. Para alegría de todos, porque viste cómo era. Si no, después empieza la casa de brujas y todo. Mota de judíos mota en España. Mota de judíos. Imagino que eso automáticamente le cambiará el apellido al empleado también. Sí. Es como un upgrade general, digamos, ¿no? No, yo creo que no. El apellido es el apellido. Salvo que él decida cambiarlo. Nadie lo puede obligar. Ah, pero si vino de ahí, de donde corresponde. Pero le cambia el nombre a la madre de la de cuestión. Y es así. Y no, pero ¿cómo me dicen si le cambia el nombre a la calle Julio Roca? Tiene derecho a portar su apellido como corresponde. Si él decide cambiarlo es otra cosa. Y su miren, apellido perdurará mí, lo que tenga que perdurar. Tendríamos que pensar una ley o llevarlo a la Haya y que lo decida otro. Bueno, 17 y 25 y alguna de las noticias que tienen que ver con el deporte, Damián Morinelli. Sí, vos sabés que arrancó Rolanga. Sí, Rolanga. No te gusta que diga hay, Rolanga. No, hay un auto de ese modelo. Muy lindo. ¿Un Rolanga? ¿Un Peugeot? Ah, sí, sí. Hay un Rolanga nuevo, sí. Con una participación pobre, magra de los argentinos, sin la gran figura que es Del Potro. Sí. ¿Te acordás de Del Potro? Sí, ese alto. Sí, me acuerdo. Uno a ti. Y con un Mónaco que cada día juega peor. Tenemos a Facundo Báñez, que es uno de los tenistas que quizás más futuro tenga. Que debutó con una gran victoria contra nada más ni nada menos que Julián Benetó, que es un jugador ya experimentado, que está entre los 30, o estuvo entre los 30 primeros, los últimos por lo menos 8 años del ranking. Y le ganó 6-1, 6-2, 1-6, 3-6 y 18-16. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿El argentino? El argentino Facundo Báñez. Báñez se escribe. Báñez. ¿Y tiene revés? ¿Tiene derecho? ¿Cómo le pega? ¿Sabemos? ¿El ace? ¿Cómo? No, es un jugador de polvo de ladrillo. El típico jugador argentino de polvo de ladrillo que no tiene quizás un golpe destacado, pero que corre mucho. ¿Sí? El pacto es para los caballos, ya lo sabemos. Sí, eso según Vilas. Según Vilas, sí, señor. 18-16 en el quinto, porque yo no sé si vos te acordás que Roland Garros no tiene tiebreak en el quinto set. No sé qué es tiebreak, no sé bueno, qué es. Bueno, tiebreak es cuando empatan en 6 games por set. ¿Me explico? Sí. Están 6-6. Bueno, no van al mejor de dos, sino que se define por un tiebreak que es el que llega a 7 puntos. Ah, ok. Ahí sí, no es eterno, no es eterno. Porque me acuerdo de un partido que terminó 200 a 200. Sí, justamente fue, creo que en Rolanga, no sé si fue en Rolanga Rosso o fue en el US Open. Creo que fue en el US Open un partido de John Isner. Sí. El gigantón americano. Sí, terminó al otro día, terminó, creo que 64 horas fue, una cosa así. Este fue 18-16, fue bastante extenso, más de 4 horas de partido, pero una gran victoria para el número 142 del ranking, oriundo de Santa Fe. Y por o el lado que no tiene límite, Roland Garros no tiene límite hacia arriba en el último set. El último set no, tiene que, únicamente tiene que estar sí o sí la diferencia de 2 games, ¿sí? 18-16, 20-18, 22-20, bien. O sea, no puede ser por uno, es por eso se estira tanto, ¿no? Uno bien. Mantiene el saque, el otro también. Y no termina nunca de cerrar ese partido. Por el lado de los argentinos, Schwartzman va a jugar mañana con Federer, ¿sí? Después de también de ganar su primer partido. En segunda ronda juega con Federer. Hoy ganó Nadal, ¿sí? El rey de Roland Garros. Ajá. Con 8 coronas ahí, nada más ni nada menos. Mirá. Hubo polémica porque lo pusieron en la cancha 2 a Rafa, que generalmente está acostumbrado a jugar en el court central. Sí, en la cancha de más importancia de Roland Garros. Ah, lo están ninguneando. No están ninguneando un poco porque aparentemente están un poco calientes de que siempre gane. Ah, ¿sí? Sí, porque... ¿Quién? Y los organizadores, es como que le están mojando la oreja. ¿Quiere que llamemos a alguien? Yo no sé, yo recomendaría que no le mojen la oreja a Nadal. Es un tipo peligroso. Bien. ¿Sí? Sí. Y después, por el lado del fútbol, lo que se viene en Brasil, ¿sí? Sí. Un quilombo bárbaro. La selección brasileña, sí, brasileira, sí. Empezó a entrenar, digamos, rodeado de protestas. Hay protestas por todo Brasil, ¿sí? No van a tener copa, van a tener huelga. Era el grito de guerra de los que protestaban. Sí. Están reclamando inversiones en educación y están protestando contra los gastos millonarios que está erogando esta cita mundialista. Y hay en varias ciudades de Brasil, en prácticamente todas las sedes donde va a haber un partido. Me parece bien que por lo menos se discuta, porque en otros momentos prácticamente casi ni se discutió. Me recuerdo Sudáfrica, por ejemplo. Sí, bueno. El problema o la preocupación del mundo era si iban a estar inseguros o no sí, los jugadores o la gente que iba al turismo a visitar, sí, porque sí, Sudáfrica era una especie de safari que lleno de armas. Pero por lo menos se está hablando de esta cuestión de dónde es importante poner la plata. Tal cual. En un campeonato de fútbol, o en escuelas, en es salud... Es una discusión que ya lleva un par de años, porque en la Copa de las Confederaciones también hubo problemas. Hubo protestas de todo tipo, hubo represión policial. Uh-huh. En la Copa de las Confederaciones hace ya 2 años. Así que esto aparentemente no va a quedar acá y va a seguir durante todo el campeonato mundial. El tema es cuando empiecen a, por ejemplo, una protesta retrase la llegada de un plantel a un estadio. Ajá. Porque ahí es donde se complica. La FIFA es muy estricta con el tema de los horarios. No puede permitirse 17:30, sí, ahí ya estaba mirando el horario. Gracias, Campana, por recordar. Casi gol de Huracán, hay córner para Huracán en este momento. Van 17 minutos del segundo tiempo, jugando 18 ya. En Córdoba, contra Talleres, se juega el alcanzar a Independiente, nada más ni nada menos, Huracán, ¿eh? Ah, sí. Necesita ganar para alcanzar a Independiente, que está tercero en este momento. La última plaza para el ascenso, está completando la fecha el Globo. No puede por ahora con Talleres, ahí casi moja, creo que fue Caruso. Acá Campana lo está siguiendo también en la sala de operaciones. Muy bien. Huracán necesita ganar para alcanzar a Independiente. Y acá que Parque, somos todos de Parque Patricios, claramente estamos en favor de que Huracán gane, saque, ¿no? Claramente. Un puntito más para volver a la primera. Vamos, Huracán. Podría. Sí, necesita, en realidad, después faltan 2 fechas más, pero alcanzaría Independiente de ganar hoy. Bien. Pero tiene la presión, ¿eh? Muy bien, hasta acá fueron las noticias. Nosotros nos vamos a meter de lleno en el informativo para hablar, en la segunda media hora de este programa, de un personaje histórico, un peso pesado del deporte latinoamericano, sí, ¿no? Creo que el mejor peso pesado. Bueno, lo que sigue entonces es deporte, la segunda media hora de este programa, dedicado siempre a una temática diferente. Ahora, el informativo, señor Campana, gracias. Todos los días un poco, todos los lunes, deporte, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Un muerto que no para de nacer. Hoy a las 18 horas se dará a conocer el ganador del concurso que se lleva a cabo en la legislatura porteña para realizar una estatua de Juan Domingo Perón. Los 16 finalistas darán la defensa de su obra oralmente y el jurado determinará cuál será el ganador de la escultura que será emplazada frente al edificio de la aduana. En el jurado se encuentran Dualde, Adolfo Rodríguez Adá y Ramón Puerta, entre otros. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Pasa por casa, pero no toques nada. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró este lunes que es un mito que Bolivia no cuente con una salida al mar, teniendo en cuenta que goza de acceso a los puertos chilenos con facilidades desde hace más de 100 años. Esta facilidad está establecida en el Tratado de 1904 que ambos países firmaron tras la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su costa. El gobierno boliviano aspira ahora a recuperar una salida al mar con soberanía. Chile. Sorpresota. Un grupo de chicos que participaban de una excursión con su colegio se convirtieron en grandes descubridores cuando, por casualidad, hallaron una momia de 7.000 años de antigüedad en Arica, al norte de Chile. Los niños se encontraban realizando las tareas didácticas de excavación habituales cuando uno de ellos detectó una forma extraña bajo los excrementos de un perro, que resultó ser la momia. El colegio alertó inmediatamente a las autoridades de Monumentos Nacionales. Uruguay. El verde manda. Empresarios de Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña han visitado Uruguay y expresado su interés en invertir en la producción de cannabis una vez que las normas que regulan entren en vigencia, señaló en una reciente entrevista Julio Calzada, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Las reglas que gobiernan los usos industriales del cannabis estarán listas en unos 2 meses, mientras que la redacción de las leyes para el uso de la marihuana con fines medicinales demorará unos 4 meses más. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur. 88.3 MHz. Los sonidos que hacen tu vida. Baire Service Refrigeración. BSR. Aire split y compacto. Instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos. Trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956. 156-449-8956. BSR-refrigeración@hotmail.com. BSR. Baire Service Refrigeración. A pesar de vivir en democracia, en Argentina, las mujeres debemos ejercer el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos en la más terrible clandestinidad. Tengo un atraso. Me van a echar del trabajo si tengo un hijo. Le pasaron un número. La partera me quiere meter una sonda. Aborto legal, una deuda de la democracia. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En Calle Viva. En Calle Viva. Todos los lunes a las 18 horas en Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Que más de 1000 aves mueren anualmente por estrellarse contra ventanas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Ya entramos siete minutos de la segunda parte de este programa han pasado. Sí. Y bueno, reiniciando la computadora y todo ese tipo de cosas, cosas que pasan. Hacer. Pero yo me tomo los mates que te cebo porque no los tomás. No sé si me estás No, y bueno, pero cuando estoy hablando no puedo... Y decir qué estabas haciendo. Bueno, preparando todo esto que iba a decir ahora, que es que vamos a hablar de los deportistas, el deporte como norte. Ajá. Para una construcción, de alguna manera, más feliz, ¿eh? Menos... podríamos decir, crispada, menos crispada. Bueno. Un deporte que sirve para mejorar nuestra sociedad. Pese a que este particular. Sí, en este en particular, no sé, tendría que decirme usted, pero sirve de ejemplo como una persona que tuvo muchos logros dentro del deporte. Sí. Y para ver cómo era que pensaba, porque era muy de la argentinidad, ¿no? Totalmente, un exponente de aquellos clásicos de lo que fue la argentinidad, especialmente en la década del 60 y 70. Y arrancamos con una canción canción de cancha. Pero una de cancha. Sí. A ver si te suena. Somos del barrio de La Quema, somos los hinchas de Ringo Bonavena. Dice que esa canción mismo se sigue escuchando por acá, ¿sí? Cada vez que gana Huracán. Por el Parque de los Patricios y también en la sede de Huracán, en la puerta de la sede de Huracán, hay una estatua de Ringo. Ajá. Que le inauguró en el 2003, creo que fue Santilli, ¿sí? Hoy es jefe de planeamiento, no sé qué es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Sacado el molde del cuerpo de Marcelo Domínguez, otro boxeador argentino, le tomaron el cuerpo a él. Pero ¿Le tomaron el cuerpo? Sí, sí, para... O sea, lo embalsamaron. Sí, yo la vi, la estatua no es una gran estatua. Ajá. Es como caricaturesca. Quizás en referencia... Ojo, a este personaje. Dice, mira que le van a venir a buscar la puerta. No, la grande, pero que es que los rasgos... tenía una cara particular, Ringo Bonavena, Oscar Natalio, Ringo Bonavena. Pero la escultura, la estatua, es una estatua como hecho en caricatura. Ajá. Quizás remarcando más sus rasgos, más bien afinados en la barbilla hacia adelante. Ah. Una nariz gruesa, ancha. Quizás el escultor lo hizo un poco así como sí, a propósito. Fue una escultora, en realidad, pero ahora no tengo acá el nombre, pero te lo consigo. No te, hay ningún problema. Te lo pido. Nació el 25 de septiembre de 1942. Sí. En Boedo nació. Dominga Grillo fue su madre. Ya había pasado 7 veces por el trance del parto. Epa. Fue el octavo de 9. Ringo. Tuvo 9, uno más. ¿9? Sí. El octavo de 9. Pesó 3,900 kilos. Ajá. ¿Sí? A 100 gramos de los 4 kilos. El séptimo, el octavo pibe pesa 3,900 kilos. Sí, señor. No, oh. No sé, no tengo los pesos de los demás. Pero... Me imagino las caderas de esa madre. Sí, no, la verdad que un monumento a ella también, sí, al lado, claro, del de Ringo. Era un peleador callejero cuando era niño, ¿no? Se peleaba, le gustaba el lío. Street Fighter. Sí, sí. Y él, al nacer en Boedo, se hizo hincha de San Lorenzo. Esto va a traer cola. Parará. Esto va a traer cola. Él, según dicen, era hincha de San Lorenzo de niño. Sí, y existe de la fuente, porque si no, parece que lo dice usted. No, bueno. Pero... cualquier cosa hablamos. ¿Quién dice que las crónicas del momento? Opa, que es la manera, mejor manera de lavarse la manera. Y, sí. Yo busqué crónicas. Tengo una... encontré una entrevista del 68. Ajá. Creo que era, ay, no me acuerdo ahora el nombre del magazine. No importa, crónicas, bueno, del momento de, sí, que era de se puede, sí, sí. Pero a los pocos años de vida la familia se mudó a Parque Patricios y ahí encontró el amor de su vida, que fue Huracán. Ah. Sí, que ya a los 16 años era el más guapo de la barra de Huracán. ¿El? Sí, guapo. Ya estaba para Avalancha arengando. Ah, mirá. Sí, sí, aparentemente. Y era grandote. Ya a esa edad también era grandote, si alguien ponía una especie de... un respeto, sí, pues, violento. Ganado. Sí. No sé si violento, pero ganado, por lo menos desde el físico. Cuando empezó a ver que podía boxear en la calle, vamos, en joda o en serio, se dio cuenta de que el fútbol no era lo de él, ¿no? Y que quería probar con el boxeo. Y probó en Huracán, en el Club Huracán. Ajá. Empezó a entrenar. Los hermanos Rago eran los entrenadores en ese momento de boxeo ahí y le dijeron: flaco, tenés pie plano. Para un boxeador es como entrar a la cancha perdiendo 3-0. Dijeron así, lapidario, como diciendo: con pie plano no vas a poder boxear. Ajá. Pero sin embargo... es nuestro Rocky, ya me estoy emocionando. Sí, sí, sí. Sin embargo, contra viento y marea, él empezó a entrenar y su primera participación importante fue en los Juegos Panamericanos del 63 en San Pablo. Uh-huh. Que tuvo una participación, bueno... lo cagaron a trompadas. Sí, le estaban dando una paliza, ¿sí? Lee Carr, un norteamericano, le estaba pegando feo y se calentó y le mordió una tetilla. Ah, es como Tyson. Como Tyson, pero la tetilla le mordió. Tenemos todo, Rocky, Tyson. Sí, pero según dice él, Bonavena dice: yo no era un tipo de rendirme, me fui donde estaba la guita y la gloria, a Estados Unidos. Entonces se fue con la poca guita que tenía, juntó unos mangos y se fue a entrenar allá. Ajá. Y la primera pelea internacional fue el 3 de enero del 64, una preliminar en el Madison Square Garden, ya. Por más que no haya sido una pelea de campeonato, una de primera línea, le ganó a Ron Hicks en el primer minuto del primer round por knockout. O sea, que lo durmió. Que lo volteó. A partir de ahí, en esa época, ganar por knockout en el primer round le empezó a dar un poco de nombre y a partir de ahí empezó a pelear, digamos, a peleas más importantes, siempre en Nueva York. Sí, que era, digamos... su lugar en el mundo que había elegido para entrenar y donde fue a empezar su carrera deportiva. Ajá. Que acá le decían, por ejemplo, cuando volvió al país, después de unos años volvió, luego que perdiera con Fraser, le decían: fanfarrón, busca pleitos, machista. Ajá. Desvergonzado, prepotente, reo, mersa. Mersa, le decían. ¿Te acuerdas, sí, la palabra mersa? Sí, sí. Bueno, y quilombero. Pero claro, empezó a ganar guita. Sí, sí, pues allá ganaba en dólares. Era lo que quería ver. Claramente. Era lo que quería. Tenía una colección, con la guita llegó, la colección de armas de guerra, perdón, de caza. Igual. Y él decía, cuando le hacían las notas, decía, yo tengo una colección de armas de caza, pero la onda la tengo siempre en el bolsillo, porque es la mejor arma que hay, decía. La onda, la gomera. Ah, yo pensé, ¿sí?, que tenía algún peine. No, no. La gomera, algún la gomera. Peine con gomina, algo de eso. Se ve que de niño bajaba gorriones a lo loco. Sí. Sí. Tenía un Mercedes-Benz blanco con tapizado de cuero negro. Sí. Sí, una coupé Torino. Bien, hermoso la época. Y ahora también, ¿eh? Sí, no, mi papá tuvo una coupé Torino. Naranja. Y espectacular. Alguien de su familia tiene un Chevrolet 400. Sí. Bueno, pero estamos hablando de automovilismo. Y él en una entrevista dijo, tengo cigarros Partagás. Ajá. ¿Sí? Un encendedor Dángil de oro. Y un Cartier de París. Un Rolex de cristal tallado. Sí. Que vale un palo 400. Una bata egipcia de $80. Un tapado de piel de potrillo de $700. Sí. Un anillo de 600 comprado en la joyería donde Richard Burton le encarga la joya a Liz Taylor. ¿Todo eso quién se lo preguntó y a colación de qué? En una revista de espectáculo. De la época, era, claro. Era un personaje que entraba en todas las revistas, digamos. Entraba en revistas especializadas de boxeo y en 7 días, ponele. Ponele. Ponele, ¿no? Hablaba de todo. Hablaba de todo. ¿Era una especie de Diego del boxeo? Sí. Y gran entregador de frases. Tenemos un par después. Tenemos un audio, el primero de los tres que tenemos. Perfecto. Es un audio que hizo para la televisión pública de ese momento, ¿sí? Antes de una pelea, cómo le agradece al noticiero y cómo se explayaba él con respecto al rival al que iba a venir. Muy bien. Entro en la selección porque estoy tercero en el ranking del mundo. Es una selección para alguien que sale campeón. Yo no elegí a Chubalo, como se dice, me lo pusieron ellos. Pero si yo tendría que elegir, elegiría al primero en el ranking del mundo, que es el campeón europeo, Karl Mendenberg. Yo creo que ganándole a él ya tengo más aspiraciones para ser campeón del mundo. Y yo creo que voy a ser campeón del mundo. Gracias al Canal 7, al noticiero de Canal 7, por venir a visitarme aquí en el negocio. Ya estaba el noticiero. Siempre estuvo el noticiero de Canal 7. Ahí tenía un negocio de vendía sacos, traje. Estaba sentadito, se ve en el video también, está sentadito en el local, con todos los trajes atrás. Pero fíjate cómo hablaba y esa idiosincrasia que tenía. Claro, no, pero esa idiosincrasia que tenía lo hacía un personaje particular. Era querido y odiado por igual, digamos. La gente que no se bancaba su prepotencia, directamente no lo podía ver y después, por el otro lado, era pasión total por él. Claro. Y por lo que había logrado. El segundo audio habla un poquito, Príncipe, de lo que significaba Bonavena para ese momento del país y como referente de ídolo popular. Bonavena era un producto 100% argentino. Era el argentino de exportación que llegaba con la intención de ganar. Ganaba y perdía, y a veces perdía más lo que ganaba, pero era un producto tremendamente argentino, con el desafío despachatado del argentino, con la situación de aquí estoy yo, aquí está la bandera, y todo lo demás va en un plano secundario. Eso asoció a la gente con Bonavena. Bonavena fue un gran nacionalista en el buen sentido de lo que significaba el nacionalismo de los 60 y 70, sobre todo con los deportistas ganadores. Y creo que los argentinos se reflejaban en Bonavena. Lo criticaban, lo objetaban, pero todos querían estar en cada acción que vivaba o protagonizaba Bonavena. Ahora se sigue justamente esto que hablaba de su patriotismo, el nacionalismo, ¿no? Uh-huh. Justo en este momento que se está discutiendo el uso político de la selección por ir al Mundial, sí, y que si ganan y si favorece o no favorece al gobierno, todo esto. Yo creo que va más allá de los gobiernos. Sí tiene que ver con el Estado, porque así como un deportista se va a otro país y es representa a su país, sí, esa representación es una representación cultural de dónde viene. Con lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Como él puede ir a hacer esas declaraciones a lo Diego o a lo Bonavena. Sí, sí. O a lo Fangio, que capaz que era un tipo mucho más reservado. Pero parte todo de un país, sí, un lugar, una forma de ser, y es un desembarco cultural en otro lugar, digamos. Hoy nosotros lo vemos como si eso estuviese separado, como si no tuviese que ver una cosa con la, exacto, otra. No sé si cantar el himno no, antes de empezar, pero a jugar un partido, ¿sabes cuál es la sensación que tengo yo? Que el tiempo pone todo en su lugar. En el momento puede haber estado alineado o no, puede haber sido un referente político, además de un ídolo popular, pero hoy en día, cuando uno habla de Bonavena, no se acuerda si realmente tenía lazos con la política o no, sino simplemente se acuerda de sus frases, de sus peleas, de la pelea con Alí, de las peleas con Fraser. Y que era un argentino que representó a la Argentina. Y no fue campeón mundial, Bonavena. O sea, no es, tenemos muchísimos campeones mundiales de boxeo. Bonavena no fue campeón mundial. Y sin embargo es uno de los boxeadores más importantes que tuvimos. En una categoría donde hay pocos argentinos destacados, claro, a lo largo de la historia. Sin embargo, él trascendió incluso un título del mundo. O sea que él estaba en la categoría... Era más famoso de pesado, los boxeadores. Claro. Y en la época que había boxeadores de... Bueno, como nombré a Fraser y Alí, te puedo nombrar a Campbell. Había unos boxeadores realmente... Para tener idea, la misma que Holyfield y la misma categoría que podía tener Holyfield y Tyson. Por ejemplo, la categoría máxima del boxeo, digamos. Máxima en cuanto al pesaje, ¿no? Pero con unos muchachos que daban miedo. Los mejores boxeadores de la historia del deporte, ahí con ellos se codeaba, claro. Y estaba entre los mejores. No llegó a ser campeón del mundo, pero estaba entre los mejores. Y la historia, digamos, para cerrarla, es la pelea con Alí. La pelea con Alí es la pelea más importante, más allá de que haya peleado con Fraser dos veces y haya perdido, pero lo tiró a Fraser un par de veces también. De hecho, también cayó Alí en esa pelea. Algunos dicen que por un tropiezo, otros dicen que fue por un golpe. Yo en el video, para mí se tropieza. Polémico. No sé, sí, no creo que haya sido por el golpe, pero igual había que tirarlo a Alí, sea o no por un tropiezo. En ese momento era y fue quizás el mejor boxeador de toda la historia. Pero la pelea con Alí fue en 7 de diciembre del 70. Y la concentración que hizo Bonavena fue en Grossinger, que era a 200 kilómetros de Manhattan. ¿Sí? Estuvo todo el clan de Bonavena más o menos un mes. Y cuando los periodistas lo interrogaban a Bonavena, no hablaba ni de Alí ni de Clay. Él hablaba de negro. Eso, al negro. Sí. Llegó a decir que le daba un poco de impresión pelear porque los negros tienen olor. ¿Eh? Eso decía Bonavena, los negros tienen olor. Eso cuenta el doctor Cacho Paladino, quien compartió los días previos con él. Le dije, loco, ojo que acá son todos negros, le dijo el Cacho Paladino a Ringo. Y empezó a aclarar que no todos los negros tenían olor, sino que solamente Clay. ¿No? Él le decía Clay, o por Cassius Clay, digamos, que era el nombre anterior antes de que se convirtiera al islamismo, sí, y se pasara a llamar Mohamed Alí, a propósito, para mojarle la oreja. Vos sos Clay. Y el otro le decía, no, soy Alí. No, Clay, le decía. Bueno. Para calentar, para que se le enoje más todavía. Sí, bueno, todas estas declaraciones llegaron a los medios y obviamente Alí se calentó, ¿no? Y explotó en el pesaje previo a la pelea. Estaban sentados los dos en un sillón separados por un médico que les iba a tomar la presión. ¿Sí? Se tomaba él la presión. Sí, también, el médico un miedo, me imagino. Ahí se sacó la remera y Bonavena arrancó tapándose la nariz. Cuando Alí se sacó la remera, Bonavena se tapa la nariz. Sí, loco de la guerra. Le dice, en un inglés castellanizado, le dice, "Why you no go the army?" ¿Qué? ¿Por qué no fuiste a la guerra en inglés? Why do not go to the army? Le dijo. Alí lo cuestionaron mucho porque no fue. No fue a la guerra de Vietnam. Sí. Alí lo mira en ese momento no pudiendo creer lo que estaba escuchando. Un boxeador blanco, sí, sudamericano y sin título del mundo, sacando chapa de canchero ante él delante de toda la televisión del mundo. Sí. Te voy a dar una paliza, contestó caliente Alí. Juá, you are a chicken, chicken, chicken, pi, pi, pi, pi, le decía. Bonavena, sos una gallina. Moviendo la mano como quien espanta una mosca en el aire. Está loco, loco. Nunca debiste haber hablado así de Mohamed Alí, dijo el moreno, mientras se colocaba el estetoscopio en el brazo izquierdo. Clay, aclaró Bonavena. Alí, le decía el otro. Clay, Clay, repetía Ringo entrando en risa. Te caes en el 9, cambió de tema el americano, sí, en el noveno round. Todo el mundo escuche, serás mío en el 9, le dijo, en el noveno round. Eso dijo Clay. Clay, sí. Alí, perdón. Alí, sí, no le moje la oreja. Y ahí le dice Ringo, en inglés le dice, maybe you come down in 7. Quizás te caes vos en el 7, redobló Ringo, ¿sí? Ok, vos decís el 7 y yo digo 9, afirmó Alí con ánimo de acabar con el tema. Y ahí le dice Ringo, en inglés también, I like the 7, me gusta el 7, le siguió. 7 is culito in my country. No. 7 is culito en mi país. Pues, algo atrevido. No, un genio. Algo atrevido. Esto no es un ejemplo, ¿eh? No, claramente no. Que no. Pongamos las cosas en su lugar, dijo Ali, desbordado. ¿Quién habla este idioma por el español? Yo, respondió un argentino. Un argentino que estaba ahí, ¿no? Sí. Pregúntenle en qué round piensa que puede ganarme, le dice Ali. Sin necesidad de traducción, Ringo dijo, ah, estás preocupado, ¿eh? Ja, ja, ja, decile que ahora no le digo nada. Surprise, surprise. Un fenómeno. No, un grosso. Bueno, esto tomó tal dimensión. Claro, y ahí uno, sí, uno entiende que eso es una barbaridad y otro entiende que es un picarón bárbaro. Quizás para el público ahí, ¿no? Americano no está acostumbrado a este tipo de cosas. Y por ahí Ringo, viniendo de un barrio, él se manejó como se manejaba en el barrio. Lo gastó como lo gastaba cualquiera. Sí, pero... contra Muhammad Ali, había guapeado, claramente, sí, sí. Porque bueno, pero vos fijate podría haber que... roto la cabeza, pero seguramente no se estaba imaginando que iba a perder. Le costó porque le ganó en el decimoquinto, en el último round, le ganó la pelea Ali a Bonavena, o sea, la llevó larga, ¿eh? Claro. No fue algo fácil. Pero vos fijate que esta previa que leímos recién tomó tanta dimensión que el Ku Klux Klan hizo pública su simpatía por Bonavena en ese momento. Panteras Negras estuvieron en las afueras del Madison esperándolo con tres bates. El clima era tenso y Bonavena entró al ring con una bata celeste y blanca y azul oscuro en el pantalón con vivos rojos. La pelea fue intensa, pero hay un audio de Ringo hablando de antes de la pelea que me parece que le importaba también mucho lo que se llevaba en la bolsa. ¿Qué pasa si perdés? ¿Quién? Vos, Bonavena. Ah, yo, ¿qué pasa? No sé, no lo pensé. ¿Lo pensaste? Seriamente hablemos. No, ¿qué pasa si perdés? ¿Qué va a pasar? Pero no lo pensé, no pienso perder, pienso ganar. Ah, si pierdo, me la suerte. ¿Y qué pasa si ganas? Y si gano, vas a tener que pagar para hacer una nota. ¿Cuánto dinero ganas con esta pelea? No sé, pero pueden ser 50 millones, 100 millones. No tiene dimensión el dinero que se puede ganar en una pelea con Clay. ¿Podría llegar a ser tu última pelea? No sé. La verdad no sé porque no sé lo que voy a ganar, no sé cómo va a salir la pelea, no sé el papel que voy a hacer de arriba, no sé cómo voy a quedar ante el público. Y, pues sabes, haciendo un buen papel con Clay, quedas bien con todo el mundo, si guapias, quedas bien con todo el mundo. Si yo lo llego a tirar, y ya sabes cómo cambian los papeles arriba del ring, a mí quién me toca. A mí quién me toca después, si le llego a ganar a Ali. Sí. Obvio. Bueno, cayó en el decimoquinto, ¿sí? Y Cherkis... ¡Ojo! Al doble de lo que había tirado... ¿De quién? Clay. Sí, claro. Se la aguantó. Se la aguantó bastante bien. De hecho, le pegó varias piñas. Clay quedó en un momento aturdido. Ajá. No fue por eso que cayó, pero quedó aturdido. Y en ese momento, recuerda a Cherkis Vialo, hoy, quien es el vocero de la AFA. Sí. ¿Sí? Dice que ya batido, ¿no? Ya habiendo perdido la pelea, con un hilo de voz caminando al vestuario, le preguntaba... Bueno, ven a los que lo acompañaban. Díganme, yo guapié, ¿no? Díganme la verdad, guapié, ¿no? Esa era su preocupación. Se había guapiado, si había estado a la altura de la pelea, si había ido para adelante. ¿Se había aguantado los trapos o no? El bambino, ¿sabes lo que le dijo el bambino? Le dijo, quédate tranquilo, Oscar, acaso es más ídolo que nunca, le dijo cuando llegó a la Argentina. El bambino Veira, gran amigo de Ringo. Mirá, no sabía. Sí, el bambino incluso estuvo en la comitiva que organizó la creación del monumento de Ringo. Hoy estarían buenos muchachos. Sí, seguramente, sí. Si estuviese vivo y más o menos sería un lúcido. Sí, sería un tipo grande, pero sí estaría por ahí. Yo calculo que sí, con Coco y... Sí, charlando ahí a la noche del sábado. Tranquilo. El que está... No solo peleaba a Ringo, tiene un disco. Sí, tiene un disco. Y lo que estamos escuchando no es que Campana se cayó arriba de la computadora y saltó la fonola. Estamos escuchando un tema donde canta Ringo Bonavena, sí, que es como poner a Buonanotte cantando. Dale, que nos vamos con esto y vamos a hablar mañana de política con Julia de Tito. Dale. Muchas gracias, Damian Molinari, por esta historia de Ringo Bonavena, un histórico grosso del deporte argentino. Un y para toda la Latinoamérica, esta que nosotros siempre reflejamos en esta columna de deportes, ¿verdad? De verdad. Nos vamos con Ringo Bonavena, escuchando esta canción Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío,